el metejón que me duró toda la vida, es que nunca te batí, aunque mi cuore la hacía. El metejón que vos también te acobachaste y el secreto encanutaste dentro de tu corazón. En los años de purrete éramos solo gomías y a los dos nos sacudía esa mágica emoción. Cada cual hizo su vida hasta no vernos un día, y el recuerdo de tus ojos y tu voz me perseguían. Mira las vueltas de la vida, ay, que hoy te encuentro en esta esquina. Y aunque han pasado los años, vivimos este metejón. Ese que nunca se ha marchado, que sigue vivo con los años. Y al fin nos dejamos llevar, después de tanto esperar, hasta volverte a encontrar. El metejón que me duró toda la vida, el que nunca te batí, aunque mi cuore latía. El metejón que vos también te acobachaste y en secreto encanutaste dentro de tu corazón. Ese metejón estará por siempre entre tú y yo. Ese metejón estará presente en nuestro corazón. No sé si fuiste tú o mi flojo corazón, porque aún sigue latiendo lo que fue hace tantos años. Porque en ese metejón quedó mi sueño enamorado. Con tantas cosas que pasaron, aún te sigo recordando. Está clavada en mi mente tu hermosura adolescente, como flor de primavera que un crudo invierno nos alejó. Hoy de nuevo está el verano y el calor nos ha juntado en ese hermoso metejón, como aquellos años mozos, igual que los pibes de hoy. El metejón que me duró toda la vida, el que nunca te batí, con que mi cuore latía. El metejón que vos también te acobachaste y en secreto encantaste dentro de tu corazón. El metejón que me duró toda la vida, el que nunca te batí, aunque mi cuore latía. El metejón que vos también te acobachaste y en secreto encantaste dentro de tu corazón. Ese metejón estará por siempre entre tú y yo. Ese metejón estará presente en nuestro corazón, en nuestro corazón, en nuestro corazón. Para el último dinosaurio del 2x4, el mejor cantor de tango, Raúl Lavie. Gracias, negro querido. Carlos querido, el agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme a este acontecimiento tan importante para la cultura popular. Muchas gracias y estoy seguro que esto va a ser un éxito como todo lo que vos hacés.